Mira, aprovechando que estamos los dos. Se hace de día y todo va a cambiar. Pero ya no eres mía otra vez. De